Good Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Para todos, ¿qué tal? Esta es Vox 102.9 de este momento y hasta la 21 horas te hacen compañía. Quédate con nosotros, bienvenidos, que ya comienza Good Karma. Good Karma Radio Show. Radio Show. ¿Cómo anda, querida audiencia? Nuestro cortado Brick, ¿cómo anda Zeta? Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Pero que sí, que seguimos con los cortes. ¿Cómo estás, Briggs? ¿Cómo estás, señorita Grey? ¿Cómo estás, Pulpo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Pulpo? Yo acá medio nervioso porque no se sigue cortando. Sí, sí, que vamos a hacerlo hablar poco porque si no, no vamos a entender nada otra vez. Pero que bueno, vamos a ver si esto se soluciona. A ver, intentamos durante todas las semanas poner todas las antenas, llegar hasta el lugar en donde está Briggs conectado para decir, por favor, conéctenle el satélite, porque necesitamos salir por Good Karma. Y que desde ayer que venimos probando, diferentes tecnologías, ¿y qué pasa hoy? Así que vamos a hacer un llamado a la solidaridad. A ver si la Sandra y la Pepe le aflojan al vudú, tío. Que le están cortando todo. Que le dejen de pincharle con los alfileres, por Dios, hasta ahora. Pero bueno, vamos a hacer el programa lo mejor que salga. A ver, Briggs, el día que nos... Claro, te diría, Briggs, que nos cuente qué tenemos, pero vamos a ver si se puede. Tenemos un montón de cosas hoy. Creo que en nuestros treks, en nuestros segmentos, creo que es la primera vez que se da que tenemos estreno en tres secciones el día de hoy. Es verdad, es la primera vez que yo en el segmento de Flashback voy a tener un estreno para todos ustedes. Muy bien, tía, y yo voy a tener un estreno en el del Cat del Look, y seguro que Briggs tiene un estreno en el Tendencias. Sí, claro. por supuesto. Pero qué más, además del Day Cat del Look, de Tendencias, les comento algo, porque no me aguanto. ¿Saben lo que programamos para el final? O sea, van a quedarse pasmados cuando lo escuchen. Pero tenemos que sí, un que... super bloque unplugged. Uy, genial, genial. Que ya me encanta. Así que estén atentos que vamos a tener muy, muy buena música hoy. Pero que bien, sí, muy bien. Pero que ya estoy comprando el pochoclo. Y así como van a estar tan atentos, recuerden que pueden comenzar a comunicarse con nosotros. Si es que me escucha, nuestro WhatsApp está habilitado, es el 11-6400-7047. Tenemos un Face también. Ay, Dios mío, Briggs, Despacito, de un número a la vez, por favor, decidlo. Porque apareció el chiste, es el gangoso, pero no importa. Por Dios. A ver, señor, a ver, pero señorita Grey, que nos digas, además de la hora, que nos digas qué otras redes tenemos, que tú lo dices muy bien. Sí, por supuesto. Bueno, además de nuestro WhatsApp, y que son las 19:00, nuestras redes se comprenden de un Facebook, que es Karma Radio Show, un Instagram, que es Good Karma Radio Show, obviamente. ¿Y con qué le hemos cagado? Twitter, Good Karma Radio. No. Pero que nadie le da bola, nadie nos encuentra, porque todos nos buscan como Good Karma Radio Show y la hemos cagado con el uno. Pero bueno, que nos dicen también por nuestro canal de YouTube, ¿no, Zeta? ¿No, Brick? Sí, por supuesto. Sí. Que el Geslo le ha picado la campanilla y ahí está, es el único que está atento a todos los videos que subimos. Así que bueno, recuerden que estamos viendo en vivo a través de Facebook. También puede la aplicación. Voy a tratar de hablar un poco más lento. Yo cualquier cosa te hago el cuchillo. La aplicación. Recuerden que en vivo pueden bajar la aplicación. Tenemos Facebook en vivo. Tienen la opción para las que en Quilmes y alrededores, el día. Sería la que, bueno, 2.9. También el día disponible. Eso, que tiene una aplicación muy amigable, que le libera algún single seguro. Por supuesto, la interfaz de la aplicación es muy amigable y tiene directo para que puedan comunicarse con nosotros. Sí, y recuerden que por ahí que el pulpo nos lo reenvía y nosotros lo leemos al aire. Que el pulpo nos dice cosas por el oído, tío, que nos dice cosas por la cucaracha y nos hace tentar. Y especialmente no. Sí. Basta, pulpito, porque la gente no sabe lo que nos estás diciendo y nosotros que nos sentamos. Eso, vamos a recordarle muy tempranamente a la señora Luis Miguel que no le vamos a pasar al puto Luis Miguel. Y menos ahora que vamos al tarta con nosotros. Sí, sí, sí. Quizás venga la abuela, pero no Luis Miguel. Ay, si viene la abuela, esto va a ser desopilante. Entre este que no se le entiende nada y la vieja que está más sorda que una tapia, pero vale, que va a ser del modor, tío. No, chicos. La verdad es que yo creo que hoy nos vamos a divertir mucho con esto, lo que está pasando. Vos, Cris, habla. Cualquier cosa nosotros, Cris, cualquier cosa nosotros te titulamos. No sé, de alguna forma tratamos de que la audiencia escuche lo que vos estás queriendo decir. Sí. A ver, tío, hace 20 años que te conozco. Mire, si no te he transmitido todos estos años, así que vamos a intentarlo una vez más, tío, que vamos a ponerle voluntad. Qué increíble. Estaba todo perfecto a la hora del programa y... A que le aflojen al vudú. A ver, esas niñas que le aflojen a las agujas. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Hoy tenemos para empezar a nuestra diosa, a nuestra musa inspiradora. Sí, tío, que está ahí arriba iluminándonos, tío, sentada en su trono, así, con la mano en el micrófono, cual así, cual diva. Ya le estaba imaginando, perdón, ¿no? Sí. Pero mi mente fue a cualquier lado. Sí, hola, no, pero que ya me la he imaginado así, haciendo trompita, como diciendo, ahora, tío, que hagan el programa como se merece y como me lo merezco yo. Y cállense y pongan mi tema. Vamos a escuchar a la diosa de Marie Fredriksson cantando Melanzómanos Hot, un temazo en sueco que amamos completamente. Y luego vamos a escuchar This Is Nothing Wrong But The Radio, pegadito, y luego nos van a tener que escuchar a nosotros de vuelta. Así que, Pumpito, vamos con Melanzómanos Hot. Det finns en känsla i hjärtat. Karma Radio Show. They got the look. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. ¿Será que se solucionó algo? A ver, tío, que ahora te escuchamos. Pero que te hemos escuchado un poco mejor, que ahora no se corta. Bueno, vamos a prender vela. Que ya no se palo tanto que nos dijo Mirri que prendamos. Sí, eso. Yo la escucho ahora, señorita Grey, un poco lejos, pero no importa. Por lo menos nos escuchamos y nos estamos cortados. Voy a empezar a creer en los vudú, Zeta, de lo que vos estás diciendo, porque... Por supuesto, en los vudú y en las técnicas de recuperación, porque Mirri ha dicho que prendiera el palo santo, y yo he dicho que, ala, tío, que al que te lo pongas... ¡No digas! Que lo pongas en una macetita donde tenés que prenderlo y aromatizar todo, pero ¿cómo que no? Bueno, pero a ver, ¿qué estamos escuchando? A ver, Pulpo, que no sé si está por ahí... Pero de los 90. Excelente esto. Pero qué bonito, ¿se acuerdan todos de esos bays? ¿Cómo no acordarnos? Pero si habremos bailado esto. Y mucho. Mucho. El álbum de Sign de Ace of Base en una batea de Musimundo a 5 pesos, chicos. Claro, se le hacía la competencia al de Loli Boy. Sí, vos el mismo día, me parece. Eso, y al turismo, porque el turismo también estuvo muy barato. Estaban ahí huerfanitos en la batea. Yo recuerdo ver. Compró, señorita Karen, compró el álbum este de Sign, de Ace of Base, que se lo vendieron en una disquería y era promocional, tío, que adentro decía prohibida su venta, así que nada, igual, no le hicimos ningún juicio a la disquería, pero que nos había estafado. Nos han currado dinero ahí, habíamos pagado una pasta por algo que no debería venderse. Estaban en inflación. ¿Por qué estamos escuchando a estos cuatro niños suecos? Que la verdad que yo no sabía nada de ellos, que había sido de sus vidas, hasta lo último que sabía era que habían reemplazado, no sé si a la rubia, a la morocha, y habéis hecho el grupo como podéis. O hacen el programa, hacen el grupo como nosotros el programa, como se puede. Atando cables así como se puede. Tal cual, si la morocha salía cortada, se la saca y se la mete a su morocha. La morocha listo. Sí, a la mierda. Bueno, otra morocha y nadie se da cuenta, tío, que acá seguimos con las canciones como si nada pasara. Bueno, y el día de ayer habéis lanzado un nuevo single, porque es un remix del All That She Wants. 2020 por Mumba no sé cuándo, que no me voy a acordar ahora porque tampoco tengo la lista aquí, pero que suena muy lindo y han contestado bastante al tema original. Así mucho, que, mucho. Nada, vamos a dejarlos con la versión 2020 de Ace of Base y con Rashi Wands. She woke up late in the morning light, and the day had just begun. She opened up her eyes and thought, oh, what a morning. going to get ya. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Tendencias. Estamos al aire, se ha hecho aire el pulpo. Y ahora vienen las tendencias y el Trix se quedó callado. Estamos con... Ay, Dios mío, estos baches que estamos quedando. ¿Cuándo volveremos a la radio? ¿No? Estamos al aire, perdón. Estamos al aire, Brix, por favor. Hablar. Estamos al aire y estamos en tendencia. Estamos escuchando parte de unos temas que se hicieron famosos por la aplicación de TikTok. ¿La tienen a la aplicación TikTok? No, la verdad que no, sí la conocemos, que todo el mundo está yendo, pero no. Sí, a eso me refiero, sí, la conoce. Señorita Grey se la bajaba, así que yo espero el TikTok de Señorita Grey. Bueno, nuestro... en mi celular, pero no voy a hacer... como advertimos que a la señora Luis Miguel no le damos nuestra audiencia que yo no voy a aparecer en un TikTok, a lo sumo aparecerá mi gata. Yo me había hecho ilusiones, Grey, de poder verte, pero... No, voy a seguir en el anonimato. Bueno, nuestro destacado del día tiene que ver con esos sonidos que se volvieron virales a través de la plataforma de TikTok. Seguramente la cortina que estamos escuchando la deben haber escuchado si se metieron a la plataforma de TikTok, porque fue un tema que se hizo muy viral, lidera muchas listas del mundo, pero bueno, a lo importante que vamos en el podio y como tema central, vamos a tener a Shaush 685. Este chico es un estudiante de Nueva Zelanda que creó este beat o ritmo, ¿sí?, que vamos a escuchar en este momento y que seguramente les van a dar ganas de bailar y hacer la coreo del TikTok. Así que vamos a estar escuchando Savage Love, este tema en este momento. Es el tema del verano en Europa. Así que, Pulpo, vamos con el Savage Love y este éxito de TikTok. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling past. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love. You're savage love. You could use me, 'cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around. Falling fast. You got a way of making me spend up all my cash. Every night and every day I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Estamos escuchando este tema de fondo, pero que sí, no sé cuál es, porque de aquí no escucho nada, pero que ya nunca. Estamos escuchando el Little Respect de Day. Pero que me encanta, tío, ¿cómo me gusta el Little Respect? Sí, para bailar un poco. Claro, sí, para moverse, para empezar esta nochecita de sábado. De sábado por la noche. Claro, claro. Además, a ver, Aireation no lo había traído así como artista para nuestro segmento de Flashback. Y como está destacado el Flashback. Claro, y es un gran artista que nos da muchísimos éxitos. Y, terrible. Sí, que nosotros dentro de lo que es el Flashback, la verdad que si uno piensa en temas de Aireation, tiene un montón en la cabeza. Son dos clásicos. La verdad que se disfrutan muchísimo en vivo también. Genialidad. Y esta vez, como muy bien decía Brix al principio, en el segmento de Flashback tenemos un estreno. Wow. ¿Qué ha metido un perro en la conversación? ¿Currox? El Currox, sí. ¿Currox está aquí? Se le mandamos un besito al perro, ¿sí? Bueno, Erasure no solamente nos ha dado temas en los 80, nos ha dado temas en los 90, sino que ahora en el 2020 ha sacado un nuevo tema. Y que está muy lindo que lo escucho. Qué lindo que ese tipo de artistas sigan vigentes, ¿no? Totalmente, es un placer realmente seguir teniendo música de estreno de las bandas que ya están consagradas, que conocemos, amamos, y seguir escuchando nuevas canciones. Ya La Voz hoy estuvo haciendo, mostrando a la audiencia esto, pero nosotros queríamos mostrársela a la nuestra, ¿no? Y nosotros se la queríamos mostrar a nuestra audiencia. Y es mi amiga, yo para mostrarla. A ver, atenta la audiencia masculina del otro lado. Ahora por la pandemia, 1.5 metros de distancia, chicos. Dos metros. Mantenga la distancia. Así que vamos a tener este estreno de Erasure que se llama Shoot a Satellite. Vamos a escucharlo, pulpito. You go around and around.

Christoph Jepson con su I Call Your Name. Claro que es Christoph Jepson. It's a Madman Situation. Muy linda versión. Muy linda. Pero qué bonito. Y ahí lo hemos traído de vuelta, que el fin de semana pasado hemos estrenado su nuevo single Home, que se lo voy a volver a repetir una y otra vez. Está en mi top número uno de sus canciones favoritas, que es la que más me gusta, que la escucho y automáticamente me pone feliz. Y por eso la he traído otra vez. Entonces, como te gustó, hoy querés que a la gente le siga gustando y querés repetirla para que les quede bien en la cabeza de que a ti te gusta la versión de Christoph, y querés meterlo en el ranking. Pero quizás se lo ha pasado al Pulpo y le dije, Pulpo, tienen que poner este tema en la radio, que tiene que ingresar al ranking, que tenemos que obligar a Christoph Jepson a que venga a un disfruto con aquí en Argentina. Por supuesto. Que el fin de semana pasado ha hecho una release party por el tema este, porque la verdad que el video tiene toda la producción, el tema está a tope, es el más lindo, y hicieron una release party, que primero pensé que la habían hecho en Tilesan. No, él terminó su show en Tilesan y de ahí se fueron todos a festejar a otro lado y la han pasado bomba, porque me ha escrito como a las 6 de la mañana, me puso, tío, que he vuelto de la release party, mira la hora que es, y tengo una hora para dormir. Bueno. Un día tendríamos que sacarlo al aire a Christoph, ya que canta en español, va a hablar en español seguramente, y podrá contarle a nuestra audiencia de todos sus temas y de toda su carrera. Por supuesto, sí, ya que él también escucha nuestro programa. Pero por supuesto que se va a aprender, como que no, hay que hablarlo. El que también está pendiente ahí, que me lo vive diciendo siempre, es Luke Elliot, que me dice, pero tío, me tenía que hacer una entrevista. Y lo hemos dejado colgado, pobre hombre. Es verdad. Bueno, él... Quiero decir que cuando volvamos al estudio, tanto a Luke como a Cristóbal, vamos a sacarlos al aire, porque si ya nos fuese a nosotros salir al aire, imagínate que se una entrevista. Pero por supuesto, pero si no podemos salir de nosotros, imagínate que cuando esto se normalice y el pangolín se vaya, Luke Elliot es uno de los primeros que está esperando que pase la pandemia solamente para venir para acá. Pero sí, por supuesto que él quiere venir. Él y Christoph tienen las dos muchas ganas de venir. Y que bueno, ¿de por qué no? El estudio está para ellos, acá. Nosotros los esperamos con los brazos abiertos, estaba diciendo, no sé ustedes. Yo no los estoy escuchando. Sí, sí, se te había dicho que el estudio está para ellos. Abierto, no sé con qué, pero no importa. Dije, hala, tío, que no importa, que venga, que yo. Y es sueco, lo mismo con los brazos abiertos, ¿no es cierto? Sí, es sueco con sus raíces ecuatorianas, pero sueco al fin, tío, que habla un sueco perfecto. No, y así que... vamos a volver a escuchar su tema Home, que no sé si le habéis visto el video, que yo lo he visto como mil veces, le he dejado comentarios todo, porque la verdad es un video que me pone, para mí ese tema tienen que ser en la After Beach de Tilesan, que a propósito Yosa subió muchas imágenes y estaba cantando, que no, así que seguro que lo habrá hecho. Sí, seguramente. ¿Qué dice que vamos a escuchar este tema? ¿Cómo? Ah, eso, lo vamos a escuchar, muy bien, que me has hecho acordar que estoy en este programa. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? ¡Ah, la mía! ¡Ah, la mía! Eso, el Farto Crow lo tenía en la punta de la lengua, que ya lo iba a decir, que estaba probando a ver si tú también te acordabas. Vamos a escuchar la versión del Pergesle de Far Too Close, que viene en el LP, en el vinilo, así que si no tenéis el vinilo y no lo habéis escuchado nunca porque digitalmente no está, que bueno, ahí va la versión remixada por el Alex Hill, también mi amigo el Alex Hill ha remixado, que tiene su estilo así muy lindo, muy Alex Hill, y nada, vamos a escuchar primero Home de Christoph Jepson y luego Far Too Close, la versión de Alex Hill. Life is all so fragile. Life is life in harmony, cause it's all how it's meant to be. Don't get into worries, leave it all behind. There's no time for sorrow, all you need is to let it be. And I said, hey, I am on my way, I am on my way. People look just like me, everywhere I go. I was born in Ecuador, but raised in another land. I've been all so lonely, everywhere I turn. Now it's time to go back home and give me a second chance. And I said, hey, I am on my way. Radio Show, Radio Show, conducido por Briggs. Muy buen karma para todos, esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. No. De verdad. Tenemos un problemita con la consola ahora. Nos escuchan a nosotros bien, pero en el estudio están pasando cosas. Dicen que los tipos están metiendo los dedos en cualquier lado. Oh, vamos a empezar a creer en los muñequitos del vudú. Oh, hola, Gulkarma. Hola, ¿cómo les va? Que están haciendo quilombo. Estamos renegando, abuela. Pero cuántos programas que no me invitan, eso porque no me invitan y le he tenido que empezar al vudú. Pero Brice está invitándola a todos los programas, ¿no? Pero él nunca me trae comida, yo no lo escuché, nunca me pasa a buscar. Pero yo me preparo el agua y me quedo ahí sentada clavada, porque él siempre después quiere cortarse solo y se corta. Y se corta solo. Yo creo que con esto de locución que está haciendo, abuela, nos está dejando a todos mal parados. Sí, para mí que para anotado en un curso. Él nos quiere pasar el plato a usted. Para mí les quiere serruchar el piso. Y ustedes por eso le cortan la comunicación. Nosotros no le cortamos la comunicación. Pero mira, escúchalo. A ver. No sea mala, abuela. A ver, Rick, me decís la temperatura. ¿La temperatura? Tenemos una temperatura de 12 grados, una térmica de 10. Pero cuando se repetí temperatura. Tenemos una humedad del 40. Tenemos una humedad del 45% y nos espera una semana fría, abuela, con mínimas que rondarán los 5 grados, pero sin presencia de lluvias hasta el día viernes. Bueno, pero no te pedí todo el pronóstico, te pedí la no entiende consigna, le decís la temperatura y te cuenta toda la parte astrológica de los planetas. Bueno, abuela le la astrología que Mercurio está retrógrado. Pero que está retrógrado es este, que le pedí la temperatura y te dice todo el calendario astrológico. ¿Por qué que no vino el fin del mundo, ¿eh? Ay, y zafamos de esto. Pero porque no sé. No mintieron. El 21, ¿cuándo fue? ¿Cuántas veces lo han anunciado y nunca viene? Años y años anunciando. Pero el, yo, no yo me... Si se arregló o no el problema de la consola. La, con el pulpo... El pulpo ha metido el tentáculo donde no debía. Le prometo... Le sacó los tentáculos y le dio el botón. Le prometo, abuela, que cuando pase el tema de la cuarentena la paso a buscar. Con una rica con una rica pasta frola. Sí, me tenés que venir a buscar en el Cristian Móvil. El Pitufi Móvil era, abuela. No, el Cristian Móvil, ahora es el Cristian Móvil. ¿Y qué hace la gente de Gul Karma? Y nosotros estamos haciendo un programa, abuela, hoy. Con muchos estrenos, con muchos temas lindos para la gente. Pero qué lindo el programa, como me gusta a mí. No pasan mal los, la transmisión. No pasan mal los temas de Sandra ni esos que a mí me gustan. No, que nos abandonó en el ranking, abuela. Sí, me tengo que volver. Lo que pasa es que ustedes con la pandemia no me invitan. La gente quiere escuchar a Amanda Miguel, abuela. Pero la gente quiere escuchar a Amanda Miguel, que está triste, seducida, y no me acuerdo cómo era la canción, porque ya me olvido. La estúpida que está. Esperemos que el pulpo haya solucionado. Esperemos a ver si el pulpo nos manda el... nos manda el tema que habíamos anunciado antes. Sí. Sí, ahí te escuchamos, pulpito. Oye, pulpito, ¿cómo estás? Para mí, al pulpo lo agarró la Mari y le dijo, vos te quedás quieto. Y le ató los tentáculos. Los puso en penitencia. Que presentó Cetita antes, así vamos de vuelta a la música. Eso, saludo al Zeta también, que nunca lo encuentra, porque cuando yo vengo, él se va, me quiere cruzar. Vamos a escuchar Far Too Close, por favor. This is a time out of the blue. I think about you in a room with a view. Easy, whatever will come. never known to be easy. Whatever will come, no one really knows. Whatever I've done, I've let you slip away too easy. Oh, I've let you come far too close, far too close. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. GK Tendencias. Estamos al aire. Esa forma tan del fútbol. Es como para que, como para que sepamos que estamos al aire, ese gritito, ¿no? Para que yo te confunda, Brix. Esta vez es de verdad. Esta vez es de verdad. No te estamos troleando, tío. Chicos, estamos con el tema de tendencias. Los voy a hacer bailar un poquito hoy en tendencias. Les traigo al DJ y productor que más nos hace bailar, ¿sí? Con una fusión perfecta de producción y selección de las mejores voces del momento. ¿Tienen ideas? ¿Sí? Por supuesto. Pero bueno, no me adelanto. Hablamos de Pierre David Guetta, más conocido como David Guetta, ¿sí? Nacido en Francia, empezó organizando fiestas en el sótano de su casa. Fiestero, como todo. ¿Qué, DJ, tío? Como todo. ¿Qué pinchado? ¿Qué tipo de fiestas? No sabemos. Eran en el sótano. En el sótano. En el sótano. Seguramente porque tenía mejor acústica. Sí, pero creo que sí, todos los DJs empiezan en lugares muy under, así, en el sótano o en el garage. ¿Será? Pero que si no, no he visto la serie, no importa, Wildlander, que se dedica, todos los DJs Ibiza, sí, todos empiezan en el sótano. Vamos a Ibiza, chicos. Si ves, de hecho, serie, quieres vivir de reventón en Ibiza. De hecho, David Guetta estuvo mucho tiempo en Ibiza, por eso tiene, no fluido un español, pero habla bastante. Él tiene una casa en Ibiza, al igual que James Blunt. Ah, mira. Sí, los dos tienen una casa y hacen alta fiesta. En los sótanos. No, pero ¿sabes lo que es, tío? Ir a una pool party en la casa de David Guetta o de James Blunt, sí, ¿no? Ojalá. ¿Saben que parte de la fama de este DJ llegó por una publicidad de L'Oréal? Le hacía la competencia a Marcela Klosterboer con la competencia. Bueno, que la competencia se la hago yo a Marcela Klosterboer con L'Oréal. Pero con la de Remisina, ahora la Klosterboer. Cubre cualquier bache en tu programa de radio. Todo lo soluciona. Escucha tus temas de la mejor forma. Tal cual. Dicen que sirve para todo, así que capaz que nos puede solucionar los problemitas técnicos que tenemos acá. Para la próxima, pulpo, a ver, mi tina. Pero pulpo, que si el tentáculo no reacciona, que le mande esa dermicina, tío. Saben que actualmente este DJ cuenta con 6 álbumes con las mejores colaboraciones. Recordemos que también tuvo parte de producción, si mal no digo, en los comienzos de Mono Mind. Sí, ¿no es así, Z? Sí, en el tema 6 y 6. Claro, claro. Pero él no quería que se lo olvidara. No, él no quería que su nombre se quedara con el tema 6. En realidad. A ver, tío, no me voy a quemar contigo. Yo te lo hago. pero a mí no me nombres, que eso no tiene nada que ver. Porque, dijo el padre. Porque no supo lo bien que le fue al tema, o si no, evidentemente hubiera querido que se lo nombrara, supongo. Yo no sé, que es bastante elitista esa de etiqueta. No lo ha querido el pobre Gessle. También no, tiene su... Gessle, yo lo sé. A tomar por culo a David. Abrazo para Gessle. Vamos con Karim y con Rocky. Abrazo a Gessle. Somos increíbles. Claro que sí, claro que sí. Este DJ, saben que también tiene su reconocimiento en el Paseo de la Fama. Una de sus artistas preferidas para trabajar es Sia. De hecho, hizo varios temas con ella. Escuchábamos en la cortina Titanium, que fue una bomba cuando salió este tema. ¿Saben cuál es el sueño de ese DJ? Su sueño es poder mezclar en el espacio. En el espacio. Seguramente se compró alguno de esos boletos que vendía la NASA, ¿recuerdan? Se iba a comprar, tío, un boleto de la paz. Se ha pasado de pasta. ¿Saben qué? A ver, lo más cercano... Busquen en YouTube, se ha quedado duro en un concierto, pero ha quedado como 5 minutos duro, que todo el mundo no sabía si palmaba ahí, y después vuelve a arrancar como si nada pasara. En realidad dicen que es que eso fue unas tomas de la cámara, que fueron unos segundos... Tomas de la cámara. Estaba pasado de pasta. Ni que tome, no estamos hablando. Pero bueno, iba a palmar ahí por dentro. Pasado los minutos de eso que vos estás comentando, se lo escuchaba que hablaba bien. Bueno, no sé, el debate queda abierto. Bueno, vamos a salir de este embrollo. Les voy a contar una anécdota de la audiencia con respecto a Titanium. Nuestra amiga Floppy desde Rosario nos cuenta que el tema Titanium lo recuerda al nacimiento de su ahijado. Esa canción sonaba mientras la prima estaba en trabajo de parto. Así que le manda muchos cariños a su ahijado Juan y nos manda abrazos para nosotros desde Rosario. Es Floppy y Arteclio. Floppy, todo el buen karma de nosotros para vos, gracias. Llega tú, por Dios. Este DJ estaba con el tema de que quería estar en el espacio. Lo más cercano que hizo a eso y que pudo fue hacer una fiesta, escuchen esto, en un vuelo a 10.000 metros de altura. Esto lo organizó una compañía aérea, la que pudo hacer su set para todos los pasajeros. Es muy loco, ¿no? La verdad que sí. tenía también en parte de su show una mascota electrónica que hacía el set con él, y su nombre era Crioman. Era un robot gigante que estaba en el set con él. Así que, bueno, vamos a dejarnos de sótanos. Vamos a dejarnos de sótanos y de delirios del espacio, y vamos a estar escuchando un pegadito, ¿sí?, de dos temas de este señor Guetta. Así que los pongo a bailar un poquito. Pulpo, sí, vamos con el tema. Recordad que están auspiciados por acá. Por supuesto. Vamos con el tema. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. Good Karma Radio Show. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Flashback. Flashback. Hi. Hi, this is Madonna. Vamos de vuelta con el segmento de Flashback. Vamos, vamos, vamos. Volvemos con estamos a puro baile hoy, ¿no? Sí, sí, sí, sí, a puro baile, totalmente. Toda la onda para... Estoy retorno de la radio, venía escuchando la radio mientras hablaba con ustedes y ahora se me cortó el retorno, así que sea lo que Dios quiera. Es el muñequito vudú. Es la nube negra, tío. Pero no importa, nosotros remaremos. Nosotros estamos acá firmes. Remaremos con remos de oro y plata. Sí. Y bueno, estamos en el segmento de Flashback nuevamente con Erasure, con esta banda legendaria. Y antes les trajimos un hermoso estreno. Me encantó. Claudia Cocaichú desde Rosario nos estaba agradeciendo. Roxy también nos dijo que le encantó Erasure. Qué lindo. Así que bueno, les mandamos un besote a ellas, también a Fabri que nos está escuchando junto con Currox desde Rosario. Besos a todos. A Pablo que nos está escuchando desde Córdoba junto besos. Con Marco. Muy bien. Besos, Pablo. saludos para Martín, saludos para mi tía Griselda con mis primos que también están escuchando, y para todos los clientes del Multishow, que si bien no se los ve en línea, están escuchando a través del dial, así que muchos saludos para todos. ¿Vos te quitas que le querían dedicar el tema de Deiser? A mi amigo Gabriel Deiser, que él es mega archi, pero es el fanático, el puto fanático número uno de Deiser. Pero así como somos nosotros de Roxette, él es de Deiser, que se va a cuanta gira europea hagan, él va, está ahí presente, y ahora arrastra a su señora y a su niña pequeña. Así que besos a los tres, a Gabriel, a Raquel y a Rosario, que... Sí, hoy le dije, vamos a estrenar el tema de Asher. Sí, lo escuché hace 3 días cuando salió. Muy bien. Eso, nada, que se lo dedico porque la verdad es que vieron que uno a lo largo de su vida va conociendo fanáticos de otras bandas. Totalmente. Y Gabriel es uno de ellos que siempre ha sido muy fanático de Asher y de esos fanáticos que van a todas las giras y nada, eso. Qué lindo. Me encantan los fanáticos. La verdad es que me caen tan bien esa gente. Sí. ¿Por qué será? No me acuerdo los nombres de los cantantes de Erasure. ¿Cómo se llaman? David Andy. Graham. Andy Graham. No, ¿cómo son? Bueno, no quiero hacer lío. Pero no, lo que buscan los temas, las cosas de los artistas es brillo en su segmento. Yo no busco ni los nombres de los artistas, ni los nombres de los temas. Yo presento temas, chicos. Bueno, y si todos los conocemos, porque son temas de Flashback. Ahí lo dice el pulpo, Dave Clark y Andy Bell. Bueno, esos dos lo invitan a Gabriel cuando lo ven. Sí, cuando lo ven en primera, en front row, le dicen, y lo señalan. Ya. Ah, mira. ¿Qué hacen Peri Marí con nosotros? Bueno, lo hacen. Muy bien. Así que nada, eso. Me gusta. Y me gustan los fanáticos que tienen sus niños y arrastran a sus niños a los conciertos y a las giras europeas. ¿Vos te acordás del... esto sí que es raro, el fanático de Eva miedo, Perón, tío, el fanático de Eva Perón que iba a la plaza. Perdón, no, pero bueno. Era fanático de Eva Perón, tenía 16 años, iba luqueado cual Eva Perón, con un taller, la boina todo rosa, haciendo... No, era de mis, por Dios. Lo que era ese niño. Y mira, Claudia me está pasando data. Me dice que los nombres son Andy Bell, Vince Sinclair, que estuvo antes en Depeche Mode y antes claro. En... Sí, eso me acordaba. Mira. Me acordaba que había empezado con el de Depeche Mode y después se separaron y se sumaron. Yo sé que ahora en agosto sale el álbum nuevo de Erasure, así que atentos ahí. Sí, que van a hacer la previa. Escuchemos Erasure, por favor. Vamos un poquito con Alan Moore. For the day, for the way it should be. There once was a time. Radio Show. Suena, por Dios, cómo me gustan los sonidos. Toda la onda. ¿Se acuerdan de The Beatles? Bueno, yo porque los vi en vivo en el 2010 y tenían su versión de Deluxe. Y me acuerdo que fueron grupo soporte de Roxette. Y cuando llegó, todos estábamos esperando que hicieran la versión de Deluxe. Y dijeron, bueno, ahora vamos a hacer lo que todo el mundo ha estado esperando. Explotó el estadio. Y terminan con Del Porta y salen en serio. ¡Ah! Pero que sí, qué hermoso ese concierto, por Dios. Y era la primera vez que yo volví a ver a Roxette después de todo lo que había pasado. Porque fue los conciertos estos que hicieron en 2010. Y sí, fue épico. A mi gusto fue épico. Sunsval claro. Fue épico, ¿no? Fue hermoso ese concierto. Lindo de pie a cabeza. Así que nada, bueno, y lo estamos escuchando de fondo porque el tema que traemos como principal son los niños de Fatboy con su Muddy in the Water, que lo habíamos estrenado el año pasado y que nos habían mandado un saludo. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Estuvimos bailando en el estudio. Sí, lo tenemos colgado en el Instagram, así que si nos quieren pasar a ver, que lo habían hecho con la superproducción, decían, hola Argentina, cómo me gusta ese video, porque me pones como contento, ¿no? Sí, siempre lindo a nuestros artistas huecos mandándonos saludos. Sí, que he estado pensando que no hemos tenido ningún saludo este año, o si hemos tenido uno, o ninguno. Muy poquitito al principio, lo que sí. Pasa es que lo de la cuarentena nos tiene encerrados, ¿vieron? Entonces por eso no salimos a buscar saludos tampoco. No, pero yo les prometo que cuando volvamos, vamos a volver con el saludo. O sea, si volvemos, volvemos a lo grande. Bien a lo grande, como empezamos nuestro Good Karma el año pasado. Tal cual. Vamos a volver como los putos amos que somos, manera. Como el Good Karma Radio 1, así, con el 1. Con el 1 y todo. Eso, así que nada, vamos a escuchar Muddy in the Water y nada, a bailar con los Rockabilly de Fatboy. Muddy in the water. cleared by leaving it alone. Doesn't really matter if I picture and moan about alligator shoes in the twilight zone. That girl, mud in my water. That girl, mud in my water. Nobody told her not to mess with the water. Radio Show, estreno. Ok. Estamos en el aire. Ok, tío. Ok. Vamos. Sí, estamos en el momento. Estamos en el momentito de estreno, chicos. Vamos a estreno que va de la mano con el dueño de la música del 2020, se puede decir, con de la mano de Abel más conocido como The Weeknd, como The Weeknd. No, The Weeknd, con una nueva versión remix de el tema In Your Eyes, que perdón, está muy bien. A ver. Que te interrumpa. Dime. Temas nuevos de The Weeknd los venís trayendo. Viene robando The Weeknd en tu sección todos los fines de semana. Sí, y lo que pasa que, como decía, es el dueño de la música en 2020. Todos son dueños del 2020, porque el que presentó antes también era el dueño del 2020. Y no, que el presentó... Pero The Weeknd lo tiene de hijo, Abri. No, The Weeknd. Él hace The los temas para que el Brix lo presente. Claro. Sí, hace temas nada más que para que Brix lo presente. En realidad The Weeknd y Dua Lipa son los más grosos de este año. No, ¿qué tal, tío? No, te has presentado como el más duro de todo el año. Recién lo has vendido como el mega galardón duro del año, que le va a dar la estatuilla del duro del año. Duro, duro. Pero todos duro, todos los Tony Camo. El ovelo. No, fuimos para la pala. Vamos para la pala. Pero sí, bueno, hay una versión nueva con una colaboración. Era mortal eso. Bueno, después le explicaremos a la gente, capaz que se acuerdan. Estamos hablando de In Your Eyes, el éxito ya consagrado, pero ahora con una colaboración de Doja Cat. Hoy escuchábamos un poquitito de una cortina con ella, que se hizo famosa también por TikTok. Así que bueno, vamos a ver esta colaboración con Doja Cat y el tema... Esta cola, y dije, ¡ah, por fin! Ya me estoy interesando el programa. Vamos con Pulpo con In Your Eyes, ¿sí? My heart can't

¿Quieren mandar algún saludito, algo para decir antes de que mandemos los temas? Un saludito para Ceci, que no la saludé. Un saludito para, ¿quién tenés que mandar yo? Para Ana, para Fernando, para Lucía, para Evelyn, para Matías, para Martina, para todos ellos. Muchos besos a todos, diría María. Muy bien. También para Dayana y Loli, que están haciendo muy bien su trabajo. Muy bien. Yo le he sonado con Roberto, pero bueno. A José Luis, Ariel, Floppy, Alejandro, a Yami y a Tita, que nos dejó un mensaje por Facebook. Tita, mi querida profe. Sí, el profe es enorme. Y a su señora madre, que nos está escuchando. Totalmente, totalmente. Saludos a mi mamá, que está ahí del otro lado, que siempre me dice, no te mando mensajes porque no sé cómo hacer para que el celular deje de mostrarme la radio y me puse el WhatsApp. Y vamos a mandarle un beso especial a la señorita Cori, que hoy se ha quedado holgazaneando y nos está transmitiendo, pero está escuchando el programa y viniendo a hacer correcciones. Okay. Muy bien. Sí, viene con la viroma y dice, no digan esto, no digan lo otro, hagan acá, hagan acá. Que no la hagan enojar, por Dios, que no la hagan enojar. Si no, se van a quedar sin café cuando volvamos. Sí, si no, nos vamos a quedar sin café y se va a dormir afuera. Y bueno, yo no le quiero dejar de mandar saludos a Ale, obviamente. ¿A quién? A mi Ale. Un beso. Ay, muy bien. Besos a la Ale. Sí. Así que bueno, vamos a dejar de dar introducción y vamos a pasar a escuchar dos temazos en Amplán, uno de Roxette, Joyride, que nos encanta, amamos de esa versión del MTV, y una versión de mi querida Alanis Morissette, Ironic. Disfruten. Join the joyride. Show. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Ay, qué lindo los temas que escuchamos, ¿no, chicos? Pero qué hermoso, por Dios. Muy lindo. El Unplugged, esos temas Unplugged, primero con los Roxette y después con Alanis. Muy lindo, muy lindo. Qué voz a Ronald y Alanis. Por favor, esta mujer canta mucho mejor que yo, ¿vieron? Sí, por supuesto. Canta mucho mejor que tu TikTok. Yo muero por verte gritando en la habitación como vos contabas. Que yo me, ¿te acordás que yo me imaginaba las paredes negras? No sé, pero dijo, a ver, vamos a sacar esto fuera de contexto. Muero por verte gritar en la habitación con las paredes negras. O sea, este tío se pasa de perverso. Que te vas a ganar una piña, pero que te la quiere dar, tía, que yo desde sé que estamos lejos con la pandemia, porque si no sé. Yo creo que el Brick se va a comer una piña en algún momento. Que se va a comer un juicio por acoso. Ni una menos. Ella dijo que le buscaba a Brick. Tú lo has dicho con toda tu voz libidinosa y el hilo de baba que te corría por una comisura. Has dicho, el abrazo del oso borracho en el medio. Claro, el abrazo del oso borracho y drogado del David. Pero creo que estás más duro que el David. No, tanto no. Bueno, vamos a salir de esto porque le tenemos que recordar a la gente de Don Rubio que nos bebe una picada. Así que, gente de Don Rubio, no nos olvidamos de esos embutidos. Para cuando termine la pandemia. Eso, y que sean las cosas ricas de Leo. También. Leo Delicias, que como todo sí. Leo es una delicia. Ala. Muy bien. Sí, queremos las cositas ricas que nos prometieron mandarnos. No vemos la hora de volver al estudio para recibirlas. Eso, el pulpo no ve la hora de que volvamos al estudio con los alfajorcitos de medicina. Y los caramelos media hora. Sí, los caramelos media hora. Y el postre balcánico. Me había olvidado del postre Balcarce. Grey. No lo va a olvidar. Pero bueno, no me lo digas así, niña, ¿no? Se los digo. ¡Sí! ¡Se nos va el programa! La tía, pero este programa tiene que durar. Muy corto. Sí. Muy corto. Pero bueno, es hora de que venga Hernán con su programa y que nosotros le dejemos el nosotros saludando desde el Face. Muchos besos a Ceci, que ha estrenado su nuevo tema con el niño este de Mariano Martínez. Muy bien. Muy bien. Gran estreno, gran. Gracias. Sí, bueno, vamos a despedirnos porque ya son las 21 horas. Eso, okay. Y Hernán está con el palo forrándose por la cabeza. Sí, no, lo he aclarado porque que se fue todo se perversa aquí, ¿verdad? Vamos, Brick. Así que bueno, como un sábado más, como siempre, les agradecemos a todos nuestros oyentes y carmadictos y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó, ¿no, Grey? Sí, en los controles y puesto en el aire nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Muy bien, y el asistente de producción, nuestra señorita Colin, que estuvo haciendo su trabajo y escuchando y retándonos. Muy bien, en la dirección general y timón en mano, por supuesto, la señora Claudia Daporta. En la conducción estuvo la sensual señorita Grey. Y no. Lo mismo. Y no importa, pero que me han... Que yo no tengo ningún problema en presentarme, que soy muy, muy de Leo. Y aquí soy yo, ala, tío. Y me voy a recordar que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Muy bien, ahí nos encontramos en 7 días y recuerden que... La música es mucho más que un sentimiento.